Entre muchas reformas, el decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres. Derogación de la ley de abastecimiento. Derogación de la ley de góndolas. Derogación de la ley del compre nacional. Derogación del observatorio de derogación de la ley de promoción industrial. Privatización de las empresas públicas. 12. Derogación. 16. Modernización del régimen laboral. 19. Derogación. Reforma del código aduanero. Derogación de la ley de tierra. 24. 27. 30. Un shock liberador, un shock de libertad, un shock anticasta y que, a diferencia de lo que dicen algunos, no es amigable con las empresas, es amigable con la competencia, es amigable con los mercados, es amigable con los argentinos de bien. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Un mono con navaja es menos peligroso. Un elefante en un bazar, seguro, es menos destructivo. Ni el mono ni el elefante son impredecibles. Milei, aunque lo parezca, tampoco. Parece impredecible porque se sale del molde. No es un político convencional cuyas respuestas están dentro de los marcos más o menos previsibles y limitados por un sistema estructurado por las normas y las convenciones. No. Milei se sale de ese molde y de algún modo ese es su activo. En menos de 2 meses de gobierno sufrió una derrota que a cualquier otro lo hubiera hecho claudicar. Y sin embargo, para Milei, ese fue el alimento para profundizar su cruzada contra los trabajadores, contra los movimientos sociales, contra los periodistas, obvio, con algunos, ¿no? Contra los legisladores, artistas, feministas, gobernadores, incluidos los que se supone son aliados, sin olvidar, claro, a todos los economistas keynesianos y heterodoxos y a los sucios marxistas. En definitiva, a todo el mundo que no acuerda con su pensamiento y a los que irremediablemente termina metiendo en esa bolsa que llama la casta, un logro discursivo hay que reconocer, del que supo sacar provecho. Ahora bien, su norte es absolutamente claro. Su política de corto plazo se resume al clásico ajuste liberal, aderezado con una brutal represión que Patricia Bullrich Pueyrredón ejecuta con sumo placer. A lo que hay que sumar políticas económicas monetaristas y ajustadoras que licúan salarios vía la inflación, más la apertura de la economía que liquida a las pymes y el mercado interno, y que indefectiblemente va a producir un aumento de la desocupación, como ya está ocurriendo con el cierre de pequeñas y medianas empresas, o con el inédito parate por 30 días de Asindar, con suspensiones que inician el proceso de despidos, o también con la pérdida de los más de 100.000 puestos de trabajo por la caída de la obra pública. Todo este proceso superveloz es ni más ni menos que una gigantesca transferencia de ingresos del trabajo al capital, y en especial a los bolsillos de la timba financiera, la especialidad del Messi de las finanzas. Ahora, todo esto que conocemos de sobra por la historia reciente, porque por la Argentina pasó un Martínez de Hoz, pasó un Cavallo, pasó un Menem y pasó un Macri, de algún modo, y aún con pérdidas, con ostensibles pérdidas, todo esto se puede revertir, porque lo estructural no son estas medidas. Lo estructural, lo que Martínez de Hoz no pudo, lo que Cavallo y Menem no pudieron, lo que Macri no pudo, es decir, lo estructural, es acabar con la capacidad de gestión del Estado y en consecuencia con la independencia y la capacidad soberana del país de decidir su destino. Lo estructural, que en definitiva es lo más difícil de revertir, es lo que estaba escrito en la ley ómnibus, que fue volteada por el Congreso por el mayoritario rechazo social y también por la impericia política del oficialismo. Lo estructural está escrito también en el DNU, que aún sigue vigente, que sí, que probablemente también naufrague si la movilización popular sigue acumulando músculo, como se le dice ahora a la acumulación de poder, y también si Milei se empeña en seguir sumando enemigos. Eso es lo estructural y lo que hay que lograr que no se concrete. Como lo señaló Cristina Kirchner en su extenso documento de mediados de febrero, la brutal licuación de ingresos que se está produciendo en esto que ella caracteriza como la tercera crisis de deuda del país, solo puede conducir a un inminente intento de dolarización que cristalice y que vuelva irreversible la violenta redistribución regresiva de los ingresos. Eso es lo estructural y eso es lo que las fuerzas nacionales, progresistas, democráticas, tienen que impedir que suceda. El politólogo Diego Stulwart se pregunta si es posible conceptualizar el caos y el vértigo que propone Milei sin dejarse obnubilar por su avasallante personalidad. Y señala, en este sentido, que a Milei hay que leerlo como una espectacularización de la decadencia. Stulwart habla del teatro de la decadencia, de una voluntad y una decisión que es agónica, aunque alcanza cada vez una sobrevida efímera que gana tiempo por medio del asombro que provoca en sus adversarios y que es complementada con una notable absorción en su persona de la disfuncionalidad propia del sistema. De ahí, escribe Diego Stulwart, el desconcierto que transmite a sus múltiples auditorios. Milei se apropia de la endeblez de las funciones básicas del dispositivo por medio de una gestualidad y de un lenguaje en los que oscilan la dimensión pedagógica y coercitiva del sistema. En él, en Milei, convive de un modo esencial lo Stuxenegger con lo Bullrich. Se podría traducir esto de Stulwart como que Milei y su teatro de la decadencia nos distrae, mientras que Stuxenegger intenta cambiarnos la vida para siempre y Bullrich Pueyrredón nos caga palos para que eso sea definitivo. Hoy la Argentina es un laboratorio. Andrés Seymann, nuestro politólogo de cabecera, insiste mucho con esta figura de la Argentina como laboratorio de la ultraderecha planetaria, a la que Milei está dispuesto en su a todo o nada a forzar un brutal intento de disolver no solo el Estado, sino la nación misma. En la misma línea de la figura del laboratorio argentino de la ultraderecha planetaria, Andrés Ruggeri, antropólogo, impulsor del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas y director del programa Facultad Abierta de la UBA, califica al proyecto libertario como una vanguardia de la distopía y señala que desde el campo popular todavía no se alcanza a tomar conciencia de lo que representa este proyecto de cambio estructural de la Argentina. Milei viene a formatear la Argentina y si consigue imponerse, va a ser un modelo a seguir en muchos otros países. En su análisis, Ruggeri sostiene que la lucha solamente en Argentina no alcanza, pero en estos momentos se está librando acá un capítulo quizás tan importante para el equilibrio y el desequilibrio mundial como en otras zonas en las que se están dando conflictos mucho más calientes y mucho más cruentos. Por eso, remata Ruggeri, tenemos, como pueblo, una responsabilidad enorme. Y esa responsabilidad enorme comenzó a tomar cuerpo con el paro de la CGT del 24 de enero y se va a multiplicar en este marzo, con las calles copadas, el 8M por los movimientos de mujeres, y el 24, cuando la memoria diga presente en todas las plazas del país. Una cuestión es segura. Miles y miles de argentinos y argentinas en las calles dirán que la patria no se vende. Dirán que patria sí, pero que colonia no. Ahora bien, va siendo hora, y aún a pesar de la crisis de representación, que estos actos de resistencia del pueblo sean leídos correctamente y encuentren un cauce que pueda detener la locura que hoy nos propone la ultraderecha y su mono con navaja. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Ernesto Horvat. Buenos días, Daniel Alvarenga, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. Me gustó de la apertura. Hay 20 ideas que tendríamos que discutir, se nos iría el programa con eso. Pero lo de la responsabilidad enorme que tenemos como pueblo y la responsabilidad que tenemos también como programa de radio en un momento que es muy complejo, pero que tratamos de que todo lo que pueda salir a lo largo de estas dos horas tenga que ver con esa responsabilidad enorme que tenemos por delante. Así es. Sí, en un momento donde tenemos un gobierno que, como bien decías, tenemos la vanguardia distópica en la del región, mono con navaja, en la región, en el planeta, en el universo, en Trulalá y en el infinito y más allá. Momento complejo, muy difícil. Después vamos a hablar, ¿no?, de lo que pasó ayer en la sesión de apertura. Así es. Pero entre pobreza, desocupación, falta de alimentos, remedios encarecidos a punto tal de que dejan de ser consumidos con la gravedad que esto requiere, docentes abandonados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, etcétera. El no envío de comida a los comedores. Es una locura. Es una locura. Así que bueno, aquí estamos en Desde la Gente, regreso con todo. Y además de esta apertura de hoy de Ernesto, te contamos que bueno, Mariana se nos mancó a último momento. Sí, los oyentes ya se dieron cuenta que faltó la voz femenina de Mariana. Así que hoy nos vamos a hacer cargo del segmento de géneros nosotros. Y como el 8 de marzo está a la vuelta de la esquina, para contarnos la situación de mujeres y diversidades en plena era de Milei, se va a acercar nada menos que Gaby Nach, integrante del Consejo de Dirección del Centro Cultural de la Cooperación y responsable del Departamento de Géneros y Diversidad del CCC. La apertura de sesiones fue en el estrambótico horario de las 9 de la noche del viernes, como se usa en el país que tanto admira el presidente, ¿no?, Estados Unidos de Norteamérica. No hace falta decir que ese episodio dejó muchísima tela por cortar y para analizar ese momento, ¿no?, y sus consecuencias. Bueno, para eso nos va a ayudar Pablo Villarreal, sociólogo y politólogo, magíster en sociología económica y también investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Milei, en menos de 3 meses de gobierno, se enfrentó con todo el mundo, menos, claro, con los poderes económicos concentrados, que parecen no ser la casta. Entre esos tantos sectores están las cooperativas y los pequeños y medianos productores agrarios. En un ratito nomás, un informe especial sobre este tema. Hoy vamos a cerrar el programa con el recuerdo de quien las crónicas periodísticas de la época llamaron el último Colimba. Se están cumpliendo estos días 30 años del asesinato del soldado Omar Carrasco. 30 años ya. 30 años, sí. Yo la verdad que yo que tengo muy mala memoria, no recuerdo el hecho, los titulares. Pero no lo recuerdo como tan lejano, pero bueno, sí, 30 años. 30 años, sí. Bueno, Este hecho, el asesinato del soldado Omar Carrasco, desencadenó el final del servicio militar obligatorio en la Argentina. Y en el inicio de este nuevo ciclo lectivo, Silvia Porritelli se fue hasta Córdoba, más precisamente a la localidad de Capilla del Monte, para conocer la Escuela Cooperativa Olga Cosentini, que es una experiencia de enseñanza diferente, es un proyecto pedagógico innovador vinculado al modelo de Escuela Viva. Una voz, un voto, asambleas, decisiones tomadas por mayorías, bien común, solidaridad. En Desde la Gente, una cooperativa, una historia de trabajo compartido. Desde la Gente. Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En el año 1998, tomando las premisas de educación participativa, creativa, crítica y solidaria, en la localidad de Capilla del Monte, Córdoba, un grupo de padres y docentes preocupados por la realidad de las escuelas de la región y por la calidad de la oferta educativa, fundaron la Cooperativa de Trabajo de Educación Olga Cosentini. Inspirada en la propuesta educativa de las hermanas Olga y Leticia Cosentini, la Escuela Cooperativa Cordobesa comenzó a funcionar en un pequeño garage, con apenas 27 alumnos y alumnas. Silvina González, docente, fundadora y profesora de Educación Física, explica el perfil pedagógico de la Escuela Olga Cosentini. La Escuela Cooperativa Olga Cosentini nació en 1998. En la ciudad de Capilla del Monte, y se basa en el proyecto educativo de las hermanas Olga y Leticia Cosentini. Tomamos de ellas los ejes de la cooperación, la educación democrática, el contacto con la naturaleza para aprender, el contacto con el entorno social y la educación por el arte. Es decir, que todas las áreas, asignaturas, la vida misma de la escuela está atravesada por la expresión artística. Con alrededor de 100 alumnos y alumnas por año, la Escuela Cordobesa Olga Cosentini cuenta con dos niveles, inicial y primario. Son 12 los asociados y asociadas a la cooperativa, entre el personal administrativo, docente de aula y talleristas de cerámica, plástica y música. La organización interna se divide en dos ejes. Por un lado está el Consejo de Administración, que sesiona cada 15 días para abordar las cuestiones legales, jurídicas, contables y administrativas. Por otro lado, la Asamblea Docente, que se reúne una vez por semana, toma las decisiones vinculadas con los ejes pedagógicos, los contenidos, la planificación, entre otros aspectos de la enseñanza. Susana Masitelli, docente y tesorera de la cooperativa, explica la propuesta pedagógica de la Escuela Olga Cosentini. Nuestra propuesta pedagógica se diferencia de lo que podemos llamar escuela tradicional porque nuestros tres ejes fundamentales son educación por el arte, ambiente y cooperativismo. Todos los espacios están atravesados por el arte, música, dibujo, pintura, poesía, canto. El cooperativismo es fundamental, se practica con los niños y niñas. No hay espacios o actividades que sean competitivas. Priorizamos siempre lo cooperativo, lo colectivo, lo solidario. Y atravesado por el ambiente, decimos también, porque vivimos en un entorno donde convivimos con la naturaleza, aprendemos a cuidarla, a respetarla, hacemos compost, salimos a la naturaleza a ver la vegetación, los pájaros, la flora, la fauna. Estamos en contacto permanente con ella. La concepción formativa de la Escuela Cordobesa apunta hacia la educación integral de niñas y niños, abordando holísticamente todos los aspectos de la vida, haciendo énfasis en el amor al conocimiento, la investigación y la expresión artística, fomentando especialmente el desarrollo de una conciencia ecológica y de responsabilidad social, como recién señaló Susana Masitelli. Para las y los docentes cooperativistas de Capilla del Monte, la educación no puede circunscribirse a la mera enseñanza. Su contenido debe ser fundamentalmente político en cuanto se refiere a afirmar la democracia, crear una conciencia colectiva, constructiva y fraternal, que asegure a las nuevas generaciones una vida con libertad de acción y de pensamiento. La mirada social tiene que ver con no estar encerrado, sino en ver qué le pasa al de al lado. Olga Cosentini decía, ningún niño puede ser feliz si no lo es el de al lado, ¿no? Si tenemos una mirada social y crítica. No estamos en una cajita de cristal separado del mundo, digamos, ¿eh? Tenemos que convivir y saber lo que pasa en el entorno, ver el contexto. El modelo de escuela nueva o escuela viva comienza a gestarse a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Se trata de un modelo educativo diferente al sistema tradicional de enseñanza que centra el interés en el niño y la niña y en el desarrollo de sus capacidades y los reconoce como sujetos activos del proceso educativo. Asimismo, esta concepción pedagógica considera la enseñanza como un proceso social en el cual el alumno y la alumna deben realizar de manera participativa y creativa sus propias experiencias. Con una clara orientación humanística, Olga Cosentini planteaba que el alumno debe aprender a través de una vida activa de cooperación, de ayuda, de compañerismo y responsabilidad. Es en ese camino, decía la docente, que el niño aprende a capacitarse como ciudadano de una democracia. Irene Lichi, docente de aula, se explaya sobre estas ideas. Bueno, nuestra escuela está fundada sobre la idea de la escuela viva. Olga y Leticia Cosentini decían, bueno, en las puertas del aula tienen que estar abiertas a la vida. Esto quiere decir que nuestro como eje, nuestro norte, es que el proceso de aprendizaje sea a través de la experiencia, de la indagación, del poder como que los niños y niñas puedan sacar conclusiones, hagan su propio proceso de aprendizaje y no que sea como, bueno, te doy la información, vos lo absorbés, lo memorizás y me lo devolvés así, como te lo di. Al mismo tiempo que apuntamos a que sea un proceso creativo, que haya belleza, que haya armonía, que tengan acceso a estas otras cuestiones que la sociedad que tal vez lo deja un poco de lado. Ahora, más allá de esta intención nuestra, sí tenemos en cuenta y tratamos de capitalizar o de no dejar de lado todos los avances que hoy en día existen, avances tecnológicos, que, bueno, por momentos pueden llegar a facilitarnos en cuanto al acceso a la información, digamos, que, bueno, es más veloz, pero tratamos que eso sea como una herramienta de la cual nos hacemos eco de que ya existe y de que es muy útil. Los docentes de la escuela Olga Cosentini aplican el concepto de aprender a aprender y abordan a la educación como un proceso liberador, un proceso en el que se aprende de la experiencia y la abstracción de los conocimientos como un todo integrado. Según las y los cooperativistas, esta modalidad pedagógica permite revisar el camino transitado, corregir los errores propios y potenciar las posibilidades de cada niño y de cada niña. Bueno, lo que sí nos cuidamos muchísimo es que como ya el avance tecnológico va como invadiendo la vida de los niños y niñas, intentamos que de frenar, de nosotros dar en la escuela lo más posible que sea un espacio donde hayan otras cosas. Irene Lichi, docente de aula de la Escuela Cooperativa Olga Cosentini. Que se encuentren con material, si es posible, si tenemos material gráfico impreso de buena calidad, que investiguen en los libros, ni que hablar todo lo que pueda hacer, salir a la naturaleza y acceder desde el lugar del conocimiento, desde la experiencia. Cuando en 1998 se puso en marcha este emprendimiento, la cooperativa no contaba con capital inicial. Fueron las ganas, el compromiso y la capacidad de trabajar colectivamente las que impulsaron a este grupo asociativo. Para cubrir esta falencia, y dado que la escuela no recibe ningún tipo de subsidio o financiamiento de tipo estatal o privado, la cooperativa desarrolló un sistema solidario de financiación. Se trata del COSETÓN, una moneda de cambio que circula internamente y que sirve para cubrir una parte de las cuotas y también para comprar bienes y servicios que se ofrecen en la proveeduría que funciona en el establecimiento. La tesorera de la Cooperativa de Trabajo de Educación Olga Cosettini, Susana Masitelli, lo explica. Hacemos intercambio, propiciamos becas, medias becas para familias con dificultades. Tenemos una moneda propia que se llama COSETÓN, que se nos permite un intercambio como el trueque, pero para facilitar el intercambio existe un billete propio. Y eso hace que las familias podamos intercambiar entre nosotros bienes y servicios. Una torta, un corte de cabello, ¿no? Y nos intercambiamos entre nosotros. Como parte de la cuota, las familias tienen obligación de aportar horas de trabajo que a veces se hacen en la escuela con tareas que se necesitan, jardinería, limpieza, o a veces intercambiando con otras familias para obtener esta moneda que se llama COSETÓN. Recién hace pocos años la entidad logró comprar un terreno para edificar su propio establecimiento en el barrio Las Flores de Capilla del Monte. La escuela ya cuenta con 4 aulas y para cubrir la falta de espacio alquila una casita que está enfrente de su sede. Para ampliar estos espacios se inició la construcción de 4 aulas más con una empresa que realiza construcción ecosustentable. Nuestro mayor anhelo es finalizar la construcción, ya que con 4 aulas no es suficiente. Lo poquito que hicimos hasta ahora fue con ayuda de manos solidarias, mingas, voluntariados, eventos que hemos hecho con las familias para recaudar dinero. Susana Masitelli, docente y tesorera de la Escuela Cooperativa Olga Cosettini. En las mingas han venido las familias de la escuela con los niños, porque hemos hecho las paredes de barro, así que los niños participaron de levantar las paredes de su escuelita. Y hemos hecho voluntariado, que han venido personas de distintas partes del país, inclusive del extranjero, a colaborar. Talleres donde se enseñaba, digamos, esta ecoconstrucción y a su vez brindaban su mano de obra para ayudarnos a avanzar con la obra. Para saber más sobre la Cooperativa de Enseñanza Olga Cosettini, no hay más que ingresar a su sitio web, que es Escuela Cosettini, va todo junto, Cosettini es con doble S y doble T, bueno, escuelacosettini.wordpress.com. Otra posibilidad es seguirla por las redes sociales como Cooperativa Enseñanza Olga Cosettini. Para colaborar con la campaña para la finalización de la obra de la escuela, se puede hacer un aporte de 5.000 pesos a una cuenta del Banco Credicop. El alias del CBU es coop.cosettini. ¿Cómo es? Coop.cosettini. Cosettini. Es coop.cosettini. Del Banco Credicop. También reciben materiales en su sede ubicada en la calle Tucumán, esquina Antártida Argentina, del barrio Las Flores, de la localidad de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Esa es una buena oportunidad para conocer de cerca esta interesante experiencia de enseñanza alternativa, cooperativa y solidaria. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Carcajada de vaca, así se llama el espectáculo que se estrena este fin de semana en el Centro Cultural de la Cooperación, que puede verse los sábados y domingos a las 4 de la tarde. La obra está basada en un cuento de Mariana Trachtenberg, con dirección de Andrés Sajade. Es un teatro para las infancias y la obra está recomendada para espectadores mayores de 3 años. Carcajada de vaca es una historia disparatada que sigue las aventuras de la vaca Teresa y de la cabra Sofía. Las amigas emprenden un viaje, una suerte de road movie, tierno y divertido, donde van a conocer adorables personajes. La obra nos invita a ir en busca de nuestros sueños, compartir con amigos y nunca olvidarnos de reír. Bueno, si querés más información, podés encontrarla en Instagram como Carcajada de Vaca. Y atención a esta nueva modalidad. Las entradas están 5.000 pesos y se pueden obtener directamente desde la página web del Centro Cultural de la Cooperación, que es centrocultural.coop. O, claro, también las podés comprar directamente en Avenida Corrientes 1543 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 5 al 8 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinado a la cartera comercial. Más información en bancocredico.coop. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la Gente, el programa del Movimiento Cooperativo. Y en esta sana costumbre que tenemos en Desde la Gente... ¿Cuál sana costumbre? La única que tenemos es repasar algunas publicaciones generadas desde medios cooperativos. Ah, claro, sí. Queremos ahora acercar una parte de una nota que con la firma de Claudia Acuña podemos leer en la indispensable revista MU. El título de la nota es ¿Quién es Alejandro Chafuén, la araña? Y ahí leemos... Líder del think tank internacional que se encarga de recaudar dinero y hacer lobby para llevar adelante las recetas liberales. Quitar impuestos a los ricos, achicar el Estado, privatizar empresas públicas, liberalizar el comercio y limitar el poder de los sindicatos. Argentino, se formó en Estados Unidos, es admirador de Hayek, al igual que Milei, ultracatólico y, además, reivindica la dictadura. En esta nota, en la que nos cuentan cómo operan los grupos que pretenden incidir en las políticas públicas para hacer negocios, al hablar de Alejandro Antonio Chafuén, nos dicen que el personaje, alto, flaco, la frente infinita por la profunda pelada, habla con un dejo anglosajón, aunque nunca abandonó las elies pronunciadas como porteño. Su tono es de profesor y... lo que enseña es el dogma que ha concebido y que predica desde hace años, el cruce entre catolicismo extremista y el liberalismo terrorista. Chafuén es fundamentalmente un apóstol de la ultraderecha. Y una última que leemos en esta nota, Chafuén le dijo en su momento, en plena era Pinochet, al periódico Mercurio en Chile, personalmente prefiero una dictadura liberal a un gobierno democrático carente de liberalismo. Insisto, la nota completa puede leerse en la revista MU y lo encontrás en la página lavaca.org. Chafuén, cuando arrancaste pensé que era un líder, no sé, mapuche, sí, claro, sí, era... No, va contra los mapuches. Va contra, sí, claro, un, se supone, pensador del liberalismo. Así es. Chafuén. Bueno, cerramos el Pasando Revista de hoy con la revista Acción. Sí. Acción, www.acción.coop. Ahí encontramos una nota de Mariano del Mazo, es una entrevista que le realizó a Marilú Marini. La nota tiene como título «Se puede amar con odio». Ahí del Mazo nos cuenta que la actriz se luce en la obra «El corazón del daño», una obra catártica que pone en escena el ajuste de cuentas con una madre, parece ser que muy compleja. El Ditela, el exilio y la terapia. En la tarde más calurosa del mundo, Marilú Marini ofrece vasos de agua y se abanica con la mano. Hace apenas unas 20 horas estaba parada en el medio del escenario de la sala del Teatro Picadero, escribe Del Mazo, citando a Clarice Lispector, y se disponía a poner en escena esa extraordinaria deriva poética y narrativa que es El corazón del daño, la novela de María Negroni. Bueno, a la hora de responder qué opina de Javier Milei, Marilú Marini le dijo a Mariano Del Mazo: me parece muy peligroso. Me parece una persona muy, pero muy peligrosa. Y pienso que justamente la aparición de una persona en la escena política como él nos tiene que dar a todos lugar a una reflexión muy profunda de cómo se llegó a esto, para tener no solamente una reacción como la mía de decir qué horror, sino por qué y qué hacemos ahora con el porvenir político y social y económico de la Argentina. ¿Cómo desarrollar? A mí me parece que hay algo que sucede en la cúspide política argentina, es que se han alejado del pueblo. Reiteramos, la entrevista completa a Marilú Marini se puede ver, leer y escuchar en la revista Acción, en www.acción.coop. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La muestra de Laura Kuperman, que acaba de inaugurarse en el Centro Cultural de la Cooperación, lleva por nombre ¿Quién notará que me fui? Ahí se indaga en la genealogía de distintas mujeres que han sido refugio, red y faro para otras mujeres, recuperando historias de archivos familiares propios y ajenos que quedaron, en algunos casos, olvidadas o invisibilizadas por los devenires del tiempo. La muestra de Laura Kuperman, que tiene entrada libre y gratuita, puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. El fin de semana que viene, el gobierno de Javier Milei va a cumplir 3 meses de gestión. ¿3 meses o 3 años? Parece mentira, sí, pero va a cumplir solamente 3 meses de gestión. Es medio insólito porque no cumplió los consabidos 100 días de gracia, ¿no?, que tiene cualquier gobierno en cualquier parte del planeta, y ya se granjeó enemigos de todos los sectores de la sociedad posibles, claro, menos los ricos y poderosos. Sí, de los movimientos sociales al movimiento obrero organizado, si hacemos un recuento, también está de los jubilados a los pequeños y medianos empresarios, de los gobernadores inclusive a los artistas populares, desde los maestros hasta los parlamentarios. Nadie se salva de los retweets desagradables y escatológicos del presidente. Bueno, uno de esos colectivos afectados por las políticas implementadas desde el 10 de diciembre por el gobierno libertario es el campo. A ver, seamos un poco más precisos. Hablamos, sí, claro, del campo real, del sector de los pequeños y medianos productores y de las cooperativas. Bases Federadas, que es una entidad que se creó el año pasado y que está integrada por un conjunto de agrupaciones, federaciones y cooperativas de todo el país, que siguen los lineamientos históricos y fundacionales de la Federación Agraria Argentina. Bueno, acaban de sacar un documento durísimo en el que ponen de relieve la problemática económica que afronta el sector desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. Le pedimos a Omar Príncipe, titular de Bases Federadas, que nos haga un cuadro de situación en el que sintetice cómo están los pequeños y medianos productores y las cooperativas del campo. Esto nos dijo. Venimos expresándonos apenas el gobierno nacional lanzó el paquete de medidas, el DNU y la ley ómnibus. Nosotros nos hemos expresado rechazando esas dos medidas, considerando de que son medidas que no van en sentido de favorecer la producción y de quitar derechos. Nos hemos expresado para sostener la ley de tierra, la ley de extranjerización. Como se conoce, la Argentina ya tiene el 6% de las tierras productivas extranjerizadas. Para algunos le parece poco esta situación y esto habilitaría realmente a perder zonas y a seguir perdiendo esa soberanía argentina, que es el uso del suelo, la tenencia del suelo, el tema de los recursos naturales, no solo la minería, el agua, digo, que es fundamental. Bueno, el tema de tierra solamente ameritaría para hablar muchísimo tiempo. Dentro de estas medidas está la adhesión de UPOV 91. Nosotros también rechazamos esta medida. Consideramos que no se le puede facilitar y habilitar a las transnacionales del pago del patentamiento de la semilla y de perder un derecho de uso propio gratuito que tienen también los productores. Hay que contar que se intentó aumentar las retenciones a las economías regionales sin diferenciar a los pequeños y medianos productores, tampoco diferenciar a aquellos que generan valor agregado. A esto venía también la ley de bosque, la ley de humedales, la ley del fuego, y a esto también hay que sumarle todo el paquete económico que este gobierno ha tomado, digo, la devaluación que ha provocado, por un lado, el aumento de los costos de los insumos, de los fertilizantes, de los fitosanitarios, de los agroquímicos, un 130%, llevó al dólar. Todo eso nosotros ahora, nuestros insumos nos cuestan a un dólar de 900 pesos, porque hay que sumarle el dólar país. Y los precios como ejemplo, los precios de los cereales no han aumentado, apenas un 20%, un 30%, y con la baja de los precios internacionales de estos últimos días, está casi al mismo precio que antes de la devaluación del 10 de diciembre. Ejemplo, una soja que valía 225 mil pesos antes del 10 de diciembre, ahora está en 245 mil, cuando los costos se han ido por las nubes. Ejemplo, el tema del gasoil, que ha subido más de ya de un 85%. Esta semana se espera un nuevo aumento, con todo lo que significa el aumento del costo de gasoil en el costo de producción de los productores agropecuarios. El documento de Bases Federadas se titula Se han caído todas las caretas. Y ahí vemos, ahí se señala que las políticas adoptadas por el gobierno de Javier Milei tienen un claro sesgo primarizante, extractivista, concentrador y extranjerizante, que abandona a las economías regionales lejos de la urgente necesidad de aplicar políticas diferenciadas para pequeños y medianos productores y sus cooperativas. Omar Príncipe, titular de Bases Federadas, entidad que nuclea a pequeños y medianos productores y a cooperativas del sector agrícola ganadero de todo el país, hace referencia a la intención del gobierno, por ahora fracasada, de privatizar el Banco Nación. En esta digamos, decisión de fondo que tiene el gobierno nacional de correrse, el Estado correrse totalmente y que el mercado sea el dueño de todas las operaciones, privatizar el Banco Nación, para nosotros es también una medida totalmente errada. Defendemos al Banco Nación como una herramienta financiera para poder capitalizarse, para poder producir, para hacer frente a las situaciones de emergencia. En su momento, en la década del 90, nosotros como productores hacíamos tractorazo enfrente de los locales del Banco Nación porque había millones de hectáreas hipotecadas y que logramos una refinanciación. Imagínense si esto hubiera pasado con bancos privados. Esas tierras ya no corresponderían más, no pertenecerían más a productores agropecuarios. En definitiva, y cerrando un poco, toda la política pública del gobierno actual es correr al Estado y dejar sin ninguna red a lo más necesitado. Creo que en el sector agropecuario los perjudicados son los pequeños y medianos productores, el modelo cooperativo, y en el país también dejar afuera a millones de personas que son víctimas de la concentración productiva, concentración económica, los asalariados, los jubilados, los que no tienen trabajo y están intentando lograrlo. Así que, en resumen, desde Base Federada estamos planteando, hemos pedido una audiencia al secretario de Agricultura y estamos planteando que el modelo tiene que ser inclusivo, el modelo agropecuario hay que cambiarlo, esta matriz productiva hay que cambiarla de concentración, y sí necesitamos un Estado presente, un Estado eficiente, pero que se haga cargo de financiamiento, de la producción, del financiamiento, que muchos productores están endeudados porque venimos de un año de sequía y que hay que asistirlos en este año, y de políticas públicas diferenciadas para pequeños y medianos productores con una serie de políticas diferenciadas de acceso a la tierra, de fomento al movimiento cooperativo, que hay que implementar en forma urgente. Juan Manuel Rossi es el titular de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, integrante a su vez de Bases Federadas, y ahora nos va a contar cómo están afectando a los pequeños y medianos productores y a las cooperativas las políticas desplegadas por el gobierno de Milei en estos casi 3 meses de gestión. Las políticas agropecuarias y económicas de Milei en estos casi 3 meses de gestión afectan directamente a los pequeños y medianos productores, a las economías regionales, porque se han desregulado los mercados, se hace un culto al libre mercado, y eso va directamente a favor de la concentración de la economía, de la desaparición de pequeños y medianos productores, y en contra de la política agropecuaria que este país necesita para desarrollarse, para generar mayor agregado de valor, mayor generación de puestos de trabajo. La economía se está frenando, hubo una devaluación importante que todos conocemos, la inflación, que en el caso del sector agropecuario está dado en el precio del combustible, en el precio de los insumos para producir, pero que no se traslada al precio de los productos que vendemos como productores. Toda esta falta o esta disminución en la rentabilidad hace que, como siempre, los actores más grandes sean preponderantes versus los actores y los productores pequeños y medianos. Nuestro país necesita urgente una política de segmentación de impuestos, de crédito para la producción y no de timba financiera. Juan Manuel Rossi, titular de FECOFE, que además integra la Mesa Alimentaria Argentina, entiende que gobernar por decreto y con una política exterior que rechaza los principales mercados es un peligro para la democracia, para la independencia nacional y para la soberanía alimentaria. Vamos a cerrar este informe sobre Milei y las cooperativas y los pequeños y medianos productores agropecuarios. Bueno, para cerrarlo le pedimos a Juan Manuel Rossi que nos dé su parecer sobre cómo imaginan el futuro a corto y mediano plazo en caso de que no se reviertan las políticas aplicadas por este gobierno libertario. Esto nos dijo Juan Manuel Rossi. De continuar así, como creemos que va a continuar la política económica y social del gobierno de Milei, porque no hay ninguna señal en contrario de parte del secretario de Agricultura, de parte del ministro de Economía y de ningún funcionario, va a acrecentar la crisis y la recesión en cada una de las economías regionales de nuestro país, en cada uno de los pueblos de nuestras provincias, en sus trabajadores y en sus pequeños y medianos productores. Por lo tanto, va a ir creciendo la conflictividad social y seguramente va a tener al cooperativismo agropecuario, agroalimentario y a las organizaciones gremiales ligadas a los pequeños y medianos productores, manifestándonos a favor de la segmentación de las políticas públicas y a favor de todo este sector, diciendo claramente que no todo el campo es lo mismo y que los pequeños y medianos productores necesitamos una política dirigida. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Nuestro Desde la Gente de hoy va por la mitad del camino. Todavía falta Gaby Nach para hablarnos del próximo 8 de marzo. También nos falta el recuerdo del conscripto Omar Carrasco a 30 años de su asesinato y el análisis del discurso de Javier Milei en su primera apertura de la Asamblea Legislativa. En ese ejercicio nos va a ayudar el sociólogo y politólogo Pablo Villarreal. Bueno, pero por ahora les contamos a las y los oyentes que el jueves pasado y por primera vez en el Ministerio de Economía se realizó una protesta de la mano de las organizaciones que integran la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, en reclamo al gobierno por políticas públicas para paliar la emergencia alimentaria derivada de la crisis económica y que seguro no escuchaste en ninguno de los grandes medios periodísticos. Alejandro Peluca Gramajo es el secretario general de la UTEP y denunció que no existe interlocución alguna con el gobierno. Que el ajuste y la inflación tienen un resultado de casi 60% de pobreza que representa millones de argentinos y argentinas que están pasando hambre. Y que no hay ninguna política paliativa. Gramajo aseguró que lo que no se dan cuenta es que mientras siembren pobreza y miseria, va a crecer la organización y la resistencia. Alejandro Gramajo el jueves frente al Ministerio de Economía en esa jornada de lucha. Jornada de lucha con los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, denunciando, exigiéndole al gobierno nacional que revea la decisión de desfinanciar las obras en los barrios populares, obras que le permiten a millones de familias acceder al agua potable, acceder a la conexión de luz, acceder a cloacas, a mejorar la calidad de vida de millones de familias y de niños y de niñas y de abuelos y de abuelas. Donde ellos ven un problema fiscal, donde ven un problema de números y una planilla de Excel, nosotros vemos una vida, una historia de vida y muchas veces vidas dramáticas, vidas que han padecido situaciones de mierda. Vamos a seguir empujando y construyendo jornadas de lucha frente a la campaña de estigmatización, de empobrecimiento, de persecución sobre los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. A lo largo de la jornada frente al Ministerio de Economía se denunció la emergencia alimentaria y las bajas en el programa Potenciar Trabajo. Y se presentó en mesa de entradas del Ministerio un petitorio para que sea respondido por las autoridades en los próximos días. Nos aclara más la dirigente de la UTEP, Alejandrina. Diciéndoles al ministro Luis Caputo para que reciba nuestro petitorio y una audiencia. Tiene 20 días para recibir y para escuchar la difícil situación que se genera a través de parar y de financiar las obras de integración urbana. Como todos los compañeros que están acá sabemos que esta ley tan esperada por nosotros la hemos construido los vecinos y vecinas y todos los trabajadores que estamos acá en los barrios populares. Desde un relevamiento, desde recorrer cada vereda, desde recorrer cada territorio olvidado de nuestra Argentina. Todas las provincias están unidas también y apoyando este reclamo de hoy. Nosotros queremos decir que esta es una política que ha funcionado, que es una política que sin financiamiento es muy difícil ver a nuestros barrios progresar. Tanto todos los más de 20.000 compañeros que se van a quedar sin trabajo, como desde la Secretaría de Integración Urbana y los relevadores, relevadoras, las cooperativas de trabajo que hacemos y queremos ver nuestro barrio ser urbanizado, no podemos permitir que esto se desfinancie. Y esperemos que en 20 días podamos tener una respuesta. Un abrazo para todos. Las y los referentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP, expresaron frente al Ministerio de Economía las problemáticas que sufren. Además, presentaron propuestas y donaron 7.000 kilos de verdura a distintas instituciones de bien público y diferentes organizaciones. Así cerraba el acto Alejandro Peluca Gramajo, secretario general de la UTEP. Hemos entregado este petitorio que seguramente, como han hecho con cada una de las cosas que le hemos planteado como problema del pueblo trabajador, se lo han metido en el bolsillo para no ser grosero. Tienen todo el tiempo del mundo para sentarse con BlackRock, con los empresarios poderosos o hacer las giras internacionales como este mismo momento está el ministro Caputo. Seguramente endeudando el país nuevamente por generaciones y generaciones. Así que compañeros y compañeras, a organizarse y a profundizar la lucha. Muchas gracias. Desde la gente, un programa donde la solidaridad no pide permiso. Se reestrena en el Centro Cultural de la Cooperación Estado del Tiempo. La acción de la obra se desarrolla entre 1975 y 1978. Un hombre, agobiado por un pasado que parece que ha retornado a su memoria, le confiesa a su esposa que, antes de conocerla, se casó con otra mujer a la que abandonó con la conocida y ridícula excusa de irse a comprar cigarrillos y nunca regresó. Como telón de fondo de esta historia familiar se encuentra la estremecedora etapa de la resistencia peronista y los posteriores años 70. Bueno, entonces, las entradas a 2.500 pesos pueden obtenerse en la página del centrocultural.coop o en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 5 al 8 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinado a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.coop. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Después de esta cortina, de esta artística en Desde la Gente, siempre aparece Mariana presentando su columna que conduce, ¿no?, a la columna de géneros. Pero ya avisamos, avisado, Mariana se mancó en el último segundo, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible mientras nuestra invitada se va con su equipo de mate, se va acomodando. Subimos un poquito la cortina y venimos. Qué bueno que al estudio de Desde la Gente la entrevistada se acerque con mate. No es habitual esto, ¿eh? ¿No? Bueno, no era para menos. Para la próxima viene mate y bizcochitos. ¿Qué les parece? Podés venir el sábado que viene. ¿Cómo no? Está Gaby Nach, que es la responsable del Departamento de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación y es integrante también del Consejo de Dirección del CCC. Y el tema es, claro, el próximo 8 de marzo, que está acá a la vuelta, el viernes próximo. Y además, digo, más allá de toda la agenda que pueda haber para ese día, la idea es hablar un poco de la cuestión de géneros, de diversidades, de mujeres, en el momento en que gobierna un presidente que, por ejemplo, cuando pasó por Davos, dijo: en lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico. Bueno, ahí sí, la verdad que hay varias cosas para decir, hay bastantes puntas de donde tomar este problema y esta cuestión. Por un lado, digamos, si hay algo de lo que este gobierno se enorgullece, digamos, y dice a los cuatro vientos, es de que está haciendo un ajuste, un fuerte ajuste. Sí. Y hay algo que las feministas decimos, es que no existe por un lado la desigualdad socioeconómica y por otro lado la desigualdad de género, sino que son dos cosas que van de la mano. Y para eso siempre vale la pena arrojar algunos datos, ¿no es cierto? En Argentina, el 65% de las personas de menores ingresos son mujeres. Wow. El 65%. El 65% de las personas de menores ingresos son mujeres y a la inversa, el 35% de las personas de mayores ingresos son mujeres. Y hay otro dato más. Un informe que publicó el año pasado el Centro de Economía Política, dice algo sobre el impuesto a los bienes personales y el impuesto a las ganancias. Es decir, un informe sobre justamente las personas, diríamos, en términos de riqueza y patrimonio, mejor posicionadas. Sí. ¿Quiénes pagan el impuesto a los bienes personales? Sí. Bueno, el 34,5% son mujeres y el 65,5% son varones. Y es más, si no solamente consideramos las personas que lo pagan, sino el valor de esos bienes sobre lo que son gravados, el 72% corresponde a los bienes de los varones, mientras que el 28% corresponde a los bienes declarados por mujeres. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente que las mujeres alcanzadas por el impuesto a los bienes personales son la mitad que los varones, sino que esos bienes tienen un valor proporcionalmente más bajo. Uh-huh. Y todavía más, cuando consideramos el impuesto a las ganancias en sus cuatro categorías, digamos en las cuatro categorías anteriores, ¿no? Considerando la cuarta que antes existía, porque ese informe se publicó y se hizo cuando la cuarta categoría existía. Existía, claro. Del total de los ingresos alcanzados por ese impuesto a las ganancias, el 76% corresponden a ingresos de varones, mientras que el 24% corresponde a ingresos de mujeres. Es decir, que no existe por un lado la desigualdad socioeconómica y por el otro lado la desigualdad de género, sino que son dos cosas que van de la mano, ¿no? Eso también vale para incluso cuando hablamos de, digamos, compañeros, compañeras, compañeres que muchas veces dicen, bueno, pospongamos la agenda de género, pospongamos la agenda feminista y resolvamos primero la cuestión socioeconómica que es más urgente, Y no, porque lo que decimos es que necesariamente necesitamos, exactamente, ocuparnos de la cuestión de manera conjunta, porque de manera conjunta vamos a solucionar el problema. No por nada en el LinkedIn de Gaby Nach dice economista feminista. Exacto, sí. Va quedando claro. Va quedando claro, ahí está. Y después, por otro lado, también decimos que el ajuste significa, menos intervención del Estado, menos ocuparse del Estado de los temas, de los servicios de cuidado, de los menos vacantes en las escuelas, menos calidad en los servicios públicos de salud y de educación. Y eso lo que hace es que, digamos, como decimos también las economistas feministas, cae mayormente sobre las comunidades y sobre los hogares la responsabilidad de la reproducción de la vida. Es decir, esta menor responsabilidad pública o responsabilidad del Estado y de las entidades públicas o la peor calidad de los servicios públicos de salud y educación, lo que hace es sobrecarga las tareas de cuidado y las horas de trabajo no remuneradas en los hogares y en las comunidades que mayormente, esto está medido, se ocupan las mujeres. Es decir, lo que un poco decimos, la frase que usamos es que el ajuste se cierra sobre las horas de trabajo no remuneradas de las mujeres. Así que esto también impacta cualitativamente y cuantitativamente en las horas de trabajo no remuneradas de las mujeres. Por eso también el ajuste termina redundando en una mayor feminización de la pobreza y en una peor calidad de vida, una pobreza de tiempo para las mujeres. Respecto, le quiero decir a los y las oyentes de desde la gente. No dígales porque puede estar prohibido. Claro, está prohibido. Sí. Yo igual no estoy acostumbrado. Yo ya tengo mis está años. Bien. No, perfecto. Pero siempre la prohibición nos incentiva a tratar de usarlo. Pero es qué rebelde, Daniel. Es así, preciso así. Bueno, yo le quería decir a las y los oyentes que en la revista I del COP, el último número, el 241, que se puede descargar gratuitamente, tiene 200 y pico de páginas, una revista muy pero muy interesante, se puede descargar de idelcop.org.ar. Ahí hay una nota muy interesante que firma y suscribe Gaby Nach: feminismo y cooperativismo para que nuestras vidas sean posibles, dice el título, ¿no? Donde hace un muy interesante, yo lo linkeo con esto que venía diciendo, ¿no? Hace un muy interesante análisis sobre la economía de cuidados desde una perspectiva feminista y cooperativista, entrevista a mujeres que integran la cooperativa Maleza, cuentan una experiencia muy pero muy interesante, estas mujeres de la Villa 20 del barrio de Villa Lugano, mujeres que arrancaron la cooperativa gracias a los planes Trabajar que esta semana la ministra... Sí, el potencial trabajo. El potencial trabajo, sí. Claro, que la ministra Sandra Pettoilo acaba de dar de baja esta semana, ¿no? Un tema muy que está en sintonía con esto que estaba diciendo. Sí, ¿no? Y además un poco lo que dicen las propias compañeras de la cooperativa es que las organizaciones de la economía social, solidaria y popular, justamente esta es una cooperativa que nació con 5 compañeras armando la cooperativa con mínimos recursos en la casa de una compañera en la villa. Hoy es una cooperativa que tiene más de 40 asociadas y que incluso produce bienes de exportación, es decir, genera lo que hoy en día más necesita nuestro país, que son divisas. Es decir, las organizaciones de la economía social, solidaria, popular, no son parches para resolver situaciones de crisis, si bien muchas veces eso lo hace porque la economía social, solidaria y popular es sensible a las necesidades de las personas, por eso sucede, pero es decir, estas organizaciones no son sencillamente parches, sino también son organizaciones económicas eficientes que sirven al desarrollo económico del país. Y los planes Potenciar Trabajo, lo que hacen justamente, si uno lee, digamos, el sentido con el que fueron creados, sirven justamente para potenciar a estas organizaciones económicas, claro, que justamente sirven para este desarrollo, valga la repetición de todas las palabras. Y el ejemplo de la cooperativa Maleza, que puede leerse la entrevista, está la introducción que yo escribí, pero están las palabras de la propia compañera en la entrevista, que explica muy bien cómo fue la experiencia y cómo la experiencia realmente vale la pena leer las palabras, yo creo, de la compañera, que cuenta cómo es la experiencia y cómo fueron creciendo y cómo se vienen desarrollando en su producción y en su productividad, justamente siendo una organización del mundo cooperativo. Claro, todo un segmento muy denigrado, ¿no?, por este gobierno. Sí, exactamente, justo siendo particularmente mujeres jóvenes, que son el sector que más perjudicado se ve por el desempleo, porque las mujeres jóvenes son las que más tiempo de trabajo no remunerado dedican al cuidado, por ser generalmente las mujeres que están cuidando niños y niñas y niñas. Ante este panorama, se acerca un 8 de marzo y ¿cuáles son las distintas actividades que van a suceder en la ciudad, en el país? Bueno, fundamentalmente lo que está pasando desde principios de febrero es que en todo el país está habiendo asambleas. Multitudinarias. Sí, asambleas. Sí. La verdad que se está activando mucho el movimiento en las diferentes ciudades y localidades del país. Está habiendo asambleas donde se están, de todas las organizaciones feministas, sociales y políticas de cada localidad, donde se está conversando sobre cuáles van a ser las actividades, se está convocando a paros para el 8M, uh-huh. Se está convocando a movilizaciones y se está discutiendo sobre, cuál es la síntesis entre las diferentes reivindicaciones que tenemos siempre el movimiento feminista, que tenemos pendientes, y al mismo tiempo cuál va a ser las acciones para la defensa, cuáles van a ser las consignas para la defensa en este contexto, ¿no? Y esto es interesante también, recién hacíamos el chiste de la E, pero me parece que es uh-huh. interesante subrayar y responder esta cuestión, el ataque que está haciendo explícitamente y también como una bandera el gobierno al movimiento feminista y de las diversidades, con esta cuestión de la prohibición del, como se ha dicho, la prohibición del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género. Por un lado, esta cuestión de prohibir la E, y como se decía, se prohíbe el femenino cuando no sea necesario. No sé cuándo no es necesario, claro, ¿no? Claro. Pero eso es una pregunta para que queda pendiente. Sí, pero cuando hombre no lo considera necesario. Claro, no sé cómo será. Pero me parece que es ahí, en este despilfarro de provocaciones que hace el gobierno uh-huh. a trocha y moche, ¿no? Que es un poco su manera de evitar la discusión política, me parece que es un poco el modus operandi. Pretender acotar el movimiento feminista y transfeminista a una cuestión de lenguaje, cuando hoy el movimiento feminista justamente está movilizándose por la falta de alimentos en los comedores, justamente por reivindicar el cuidado, no como solamente una reivindicación de mujeres, sino como la organización de una economía en defensa de la vida de las personas versus la ley del mercado que pone la ganancia de por sí, ¿no? Y esto me parece que es importante subrayar. El movimiento feminista no solamente reivindica los derechos de mujeres y diversidades, sino que pugna por una economía alrededor y que ponga en el centro la vida de todas las personas, ¿no? Y en ese sentido antagoniza con la ley del mercado que pone en el centro la ganancia y el dinero de por sí. Y lo que decimos nosotras cuando reivindicamos el cuidado, estamos diciendo, hay valor donde hay trabajo, no claro. hay valor donde hay dinero, claro, ¿no? Claro, y ese es un poco nuestro concepto. Entonces, que el gobierno quiera como antagonizar con el feminismo, acotándonos a una cuestión de lenguaje, es bastante complicado y bastante, barato, por decirlo de alguna manera, hablando de dinero, ¿no? Bastante barato. Y por otro lado, también me parece que otra cosa para subrayar es cuando el gobierno dice, en esta misma medida, prohibir la perspectiva de género, claro. ¿no? Uh-huh. Que el gobierno se quiera prohibir una perspectiva es dictatorial, autoritario, hay que detenernos ahí también, porque más allá del chiste de la E, eso es muy complicado en términos de calidad democrática, ¿no? Porque además nosotros tenemos todo un marco legal nacional, justamente que tiene esta perspectiva, la ley de parto respetado, la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral travesti trans, La ley Micaela, sí. La ley de paridad de género en ámbitos de representación política. Y también tenemos marcos internacionales a los que nosotros adherimos y que tienen rango de ley, como la Convención de Belén do Pará en plano regional, que es para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y la propia Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que es un tratado internacional, que se adoptó en 1979 y que en Argentina ya en 1985 tomó fuerza de ley. Entonces, no tiene ningún sentido lo que se está proponiendo y lo que se está diciendo. Y una cosa más, hasta el Fondo Monetario Internacional tiene un programa con perspectiva de género que no es feminista, que no es lo que querríamos, pero lo tiene. Entonces, uh-huh. Es bastante absurdo lo que está sucediendo. En este contexto, nosotras estamos organizándonos, estamos discutiendo, estamos debatiendo, estamos convocando, nos estamos movilizando, estamos activas, estamos vivas y, como decimos también desde el movimiento cooperativo, vivas, libres y asociadas nos queremos. En la apertura del programa decíamos que la movilización del que viene del 8 de marzo y la del 24 van a ser una especie de como de bisagra, ¿no? Van a ser dos momentos que van a marcar un punto muy alto en la resistencia a la política del gobierno de Milei, como lo fue también el paro de la CGT, ¿no? Del 24 de enero. Ahora, esa resistencia, me parece, ¿no?, necesita de una articulación, ¿no?, que no quede aislada, que sea solo del feminismo, que sea solo del movimiento obrero, que sea solo del movimiento de derechos humanos. ¿Ves que estas, que el 8M y el 24M pueden cumplir un rol articulador? Yo creo que sí, porque de hecho el feminismo es una perspectiva transversal, no solamente en términos conceptuales, sino en términos muy concretos, hoy y siempre lo fue así. Las feministas estuvimos siempre en todos lados. De hecho, pensemos en el propio movimiento cooperativo. Nuestro primer principio de participación abierta y libre, que incluye la participación sin discriminación, entre otras cosas, de género, existe porque las feministas ya estábamos presentes en el movimiento cooperativo, como estuvimos siempre en todas las movilizaciones populares. Así que sin duda que el movimiento feminista va a estar presente y articula, como se puede ver hoy en las asambleas. Estamos compañeras de todas las organizaciones, de organizaciones de partidos políticos, de organizaciones sindicales, de organizaciones sociales, de organizaciones barriales. Así que, por lo pronto, el 8M puedo dar fe por la participación en las asambleas nuestras y de las compañeras aquí y en el país. Ustedes saben que nosotros somos una federación que estamos en todos lados. Sí. Está articulando efectivamente una cantidad y una pluralidad de organizaciones. Así que sí, y efectivamente también lo que está pasando hacia el 24, que es lo que estamos viendo, es que se está dando una situación de unidad de los organismos de derechos humanos como no se venía dando hasta ahora. Así que, afortunadamente, y producto de la acción política, parece que eso sí se está dando. Una de las consignas del 8M dice: fuimos marea y seremos tsunami. A tomar las calles entonces el 8 de marzo, haya o no haya protocolo. A tomar las calles. Le pedimos a Gaby Nat, con ella estuvimos hablando, que cierre ella musicalmente este bloque de géneros de hoy. Antes de que cierre, antes que diga qué tema es el que va a ir, una crítica. ¿Qué? Y porque la ronda de mate se cortó. Se cortó acá. Y bueno, pasa que me hicieron hablar, y bueno. Yo lo sé, mientras ella nos cuenta a ver de qué va el tema que cierra el bloque. Bueno, una cumbia siempre, porque siempre con alegría a militar y a movilizarnos con alegría, porque es así. No nos van a sacar la alegría, y además sin alegría no podemos hacer. Claro, exactamente. Sí. La cumbia se llama Que se escuchen las pibas y es de la banda Mabel Cumbia. Allá va. No voy a pasar ni un tiempo más diciéndote que me gusta tomar, que me gusta bailar, y más que nunca no me voy a callar. A mí no me mandas tomarte la de acá. Ahora soy yo, ya me cansé de vos. Ahora canto que se escuche mi voz. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Como decíamos al inicio del programa, dejamos para este último segmento de Desde la Gente una comunicación telefónica con Pablo Villarreal. Pablo Villarreal es sociólogo y politólogo, magíster en sociología económica, investigador del Centro Cultural de la Cooperación y especialista en sociología económica y teoría crítica, y sus temas de estudios son los problemas del desarrollo, la democracia y el análisis de las ideologías. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que un gusto estar con ustedes, como siempre. Dispuestos a analizar la situación del país, que está en una situación bastante crítica y bastante novedosa y extraña en términos políticos uh-huh. también, sí. ¿no? Que... Claro, la idea, Pablo, era, bueno, la convocatoria, ¿no? Era para que nos ayudaras a analizar el discurso de Javier Milei del primero de mayo, cuando abrió las sesiones ordinarias en el nido de ratas, ¿no? Como él lo llamó. Sin embargo, en el discurso estuvo bastante, bastante moderado, ¿no? Comentanos, hacenos un pequeño balance a ver de lo que viste vos ahí. Sí, sí, evidentemente el discurso estuvo mucho más moderado, en el que digamos usó más ironías con respecto a la casta y a los uh-huh. políticos en términos generales, ¿no? Iba cerrando cada locución con ironías acerca de los privilegios, etcétera, ¿no? En ese sentido, me parece que es un discurso de apertura de sesiones novedoso para la política argentina. Ajá, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Y por qué digo? ¿Por qué digo novedoso? Pues uh-huh. porque es porque tuvo una matriz profundamente ideológica. Fue un discurso en el que intentó, de todas maneras, bajar una línea de posicionamiento ideológico anticasta muy fuerte. Esto se notó en varias cuestiones. La primera es que los primeros 30 minutos del discurso estuvieron dedicados a analizar la herencia de los uh-huh. 100 años de un modelo de la casta y en repetir y reafirmar el discurso que viene teniendo desde la campaña e incluso antes y tratar de reforzarlo, ¿no? Sí, hasta ese momento fue sí. casi un copy-paste de lo que dijo el discurso de la Asunción del 10 de diciembre. Claro, eso, totalmente, uh-huh. ¿no? Es como el que viene escuchándolo muy seguido y sabe qué es lo que dice y conoce su discurso, fueron 30 minutos de escuchar, de prácticamente saber por dónde iba el argumento, ¿no? Uh-huh. Y eso vinculado, mechado con algunos resultados de gobierno, que el más impactante al que se refirió fue obviamente a la supresión del déficit fiscal, pero claro, hay un nivel de ajuste tan fuerte que cuando el Estado deja de gastar claro. y lo hace de manera tan fuerte, es obvio que uno va a conseguir ese superávit o no va a tener déficit fiscal, digamos. Entonces, ahí uno tendría que estar hablando de un déficit de una ausencia de déficit que es ficticia, claro. porque uh-huh. uno tendría que apuntar a que a que no exista déficit, si ese es el objetivo de política económica, que no exista déficit, pero con un Estado proveyendo de los servicios básicos con los que tienes que cumplir, ¿no? Uh-huh. Entonces, si es un Estado que no cumple con nada y no gasta nada, entonces claramente hay ahí la posibilidad de lograr ese objetivo sí, de política claro, económica. Claro, bueno, y además incluso pisando el tema dólar, ¿no? Porque ellos dicen que la importación está abierta y no está abierta porque los importadores no están comprando absolutamente nada hasta ahora. Claro, exactamente. A ver, ayer decía un amigo mío, economista, ¿no? Para que exista un precio tiene que haber compradores y vendedores. Y la economía tiene que estar en movimiento. Y en ese sentido estamos en una economía de mercado siempre. Sí. Y si eso no existe, estamos todos muertos. O sea, la situación es de una economía que está muerta. Entonces, obviamente, en una economía muerta, la inflación va a bajar, el déficit va a bajar, porque es una economía que no se está moviendo, que uh-huh. está en estancamiento. Eso por un lado, ¿no? En lo que tiene que ver con la cuestión económica. Pero después es muy atípico porque, digo, y profundiza esta cuestión puramente ideológica uh-huh. del discurso, porque no hubo propuestas de leyes claro. a mandar, ¿no? Porque si uno se pone a revisar históricamente los discursos de apertura, es un compendio, los presidentes lo que suelen hacer es un análisis de la situación del país, un análisis de los logros a los que llegan a cada año, y después un compendio de leyes, programas, políticas que pretenden aplicar y de las cuales para las cuales necesitan un apoyo de, en este caso, las cámaras, ¿no? Del Congreso. Y eso siempre voy a mandar la ley tal, siempre hay como una batería de leyes. y acá estuvo vaciado de eso. Uh-huh. Solo mencionó dos leyes que después las vamos a analizar, sí, y esto que es el Pacto de Mayo. Entonces, está vaciado de políticas, de programas, de proyectos de ley. No opera bajo esa normalidad política a la que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, puede ser también porque en un momento le dijo a ese mismo Congreso que si no sale por leyes, él lo va a hacer por decreto. Digo, no le estaba hablando a las legisladores. No, para nada, claramente. Cuando yo digo que podemos caracterizar este discurso como un discurso básicamente ideológico, sí, le está hablando a la gente, a los que él cree que son los que lo pueden apoyar. Y sobre todo es muy extraño porque le está hablando sobre todo a un núcleo que lo sigue. El discurso es para ese núcleo ideológico, porque también digo, necesita reforzar esta posición anticasta, porque evidentemente el ajuste que está realizando no es anticasta, ¿no? Y esto la gente de alguna manera lo va sintiendo. Pero, esa evidencia, ¿no? La evidencia de que el ajuste no está recayendo sobre la casta, es lo que llevaría a la pérdida de apoyo de aquellos que no pertenecen al núcleo duro, ideológico de Milei, pero que sin embargo necesitan un refuerzo, ¿no? Como un plus ideológico para decir, bueno, estábamos luchando por esto lo votamos, pero no, ese es el sentido, ¿no? Como el discurso estaba destinado a reforzar ese discurso anticasta, que además está como de alguna manera distanciado y peleado con la realidad, ¿no? Y también otra cuestión evidente del discurso fue, básicamente no hay propuesta de trabajo conjunto con el Congreso. No. En la medida en que no se presenten proyectos, no se van a enviar proyectos, no pasó por ahí, que suele ser también la otra característica de un discurso de apertura, ¿no? Ahora, si uno lo que tiene que decir es el discurso estuvo vacío de contenido de gobierno, vacío de contenido de legislación, vacío de contenido programático en términos de acciones de gobierno, sí fue, y esto hay que decirlo, ¿no? Un discurso muy potente en lo ideológico. Muy potente en lo ideológico, y de alguna manera es lo que está marcando hoy la política argentina, ¿no? Está siendo atravesada por lo ideológico de una manera muy grande, y todo apunta a ese tipo de debates. Sí. Sí, incluso en la construcción del enemigo, ¿no? Porque en toda la primera parte del discurso él hace, ¿no? Se tiró contra los movimientos sociales, contra la izquierda, contra los sindicatos, lo puso a Baradel otra vez, ¿no? Baradel siendo objeto el objeto del deseo del enemigo, ¿no? Sí, ya lo había hecho Macri en su momento. Claro, lo hizo Vidal, que incluso Vidal misma reconoce, he leído en algunas putas que se equivocó en el haber elegido a Baradel, haber elegido a Baradel como el símbolo, ¿no?, de los docentes, ¿no? Bueno, pero Milei vuelve a traer a ese enemigo. Y además uno me gustaría subrayar, ¿no?, lo de cuando Milei dice que en la pandemia, si se hubieran hecho bien las cosas, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Y subrayó, ¿no?, el 30.000 muertos y dijo 30.000 muertos de verdad, ¿no? Sí, eso evidentemente también. Son estas ironías, estas chicanas que yo señalaba con lo que se movió durante todo el discurso. Y bueno, también es un golpe bajo para todo el movimiento popular que reivindica la figura de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Obviamente teniendo a Villarruel atrás sonriendo y asintiendo en un momento en que también esa relación está puesta entre signos de pregunta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, retomando un poco esto que decía, ¿no? Hay algo que me llamó la atención y vieron que en los palcos había muchos jóvenes, unos chicos muy jóvenes, que son los tuiteros, digamos, ¿no? Los que hoy conforman el núcleo del gobierno, que son los especializados en Twitter. Entonces, esto está relacionado un poco con el vacío de contenido que yo estaba señalando, de programático de gobierno, de legislación, porque es un gobierno que es eminentemente comunicacional. Por esto es ideológico también, ¿no? Ustedes fíjense que generalmente nosotros estamos en otros gobiernos, discutíamos políticas industriales, políticas monetarias, políticas asistenciales, políticas laborales. En este generalmente estamos discutiendo o aparece mucha información de quién se encarga de la comunicación del gobierno, quién sí. se encarga del Twitter de Milei, quién se encarga de la cuenta oficial, que son cuestiones que no eran centrales en otros gobiernos. Y en este marca mucho la pauta. Entonces hay una construcción de un relato, de un discurso profundamente ideológico en este gobierno que es muy fuerte. ¿No? Los cambios de quién se ocupa, quién no, si sale Iñaki Gutiérrez, si entra otro tuitero. Y estaba esa planout. En otros gobiernos, generalmente, los que ocupan ese lugar son los ministros, son las personas que se dedican a los diferentes ámbitos de gobierno. Y en este no, en este es los que están dando esa batalla ideológica, que además tiene sus límites, ¿no? Porque uno piensa, es un gobierno, yo lo que digo es un gobierno de trolls y de tuiteros, uh-huh. Pero tiene sus límites, porque Twitter no es la realidad y en algún momento eso puede obviamente tener puede salirle mal al gobierno esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, y lo otro, volviendo con esto, con el discurso, fíjense que solo habló de dos leyes, ¿no? Una es la ley anticasta, sí. ¿no? Uh-huh. Esa ley anticasta que dijo que iba a mandar. Que marca varios puntos. Que marca varios puntos, ¿no? Como, a ver si los recuerdo, es eliminar las jubilaciones y las pensiones para expresidentes, aquellos que tengan alguna condena en segunda instancia por corrupción no podían recibir los beneficios de la política, uh-huh. Eliminar los pasajes sí. de avión para los políticos, etcétera, que son todos elementos secundarios y no estructurales para la economía argentina. Sí, sí, claro. pero también habló de elecciones en los sindicatos. Volver a sí, las, sí, a las ALJP. Sí. Eliminar el financiamiento sí. de los partidos políticos. Claro. ¿No? Sí. Bueno, ahí. Y una que me pareció central es penalizar por ley sí. a quien apruebe a emitir moneda. Claro. Bueno, ese es el segundo proyecto del que les iba a hablar. Uh-huh. Pero justamente son todos, porque, digamos, las elecciones internas de un sindicato no pueden estar controladas por la justicia electoral nacional. Es algo impracticable, ¿no? Sí, claro. No, digamos, no es su competencia, ¿no? Entonces, y bueno, paso a la otra, ¿no? La cuestión de tomar como lesa humanidad y, sí. y condenar uh-huh. con delito de sí. imprescriptibilidad a presidente del Banco Central, a todos aquellos que emitan, es también del orden de lo impracticable, ¿no? Entonces, digo, estas dos leyes de las que habla que va a mandar, que están profundamente, ustedes fíjense que están profundamente ligadas al posicionamiento ideológico de Milei, la anticasta y la antiemisión en términos monetarios, pero que son impracticables en términos políticos. ¿Quién va a votar esto? Claro. ¿Quién va a votar a favor de estas dos leyes? Porque cualquier político entiende que la emisión también es una herramienta, ¿no? Es posible que para Milei la emisión monetaria sea inflacionaria y sea un problema y no tenga que hacerse, pero hay otros manuales de economía para los cuales la emisión es una herramienta. Bueno, pero ahí es donde imponen el relato. Sí, sí, sí, eso sin duda. Pero a lo que apunto es, esto para un amplio sector de la política nacional es invotable. Y en la medida que es invotable es el intento de ponerlos en evidencia con algo que no pueden hacer para extremar de nuevo el discurso anticasta, que es lo claro. que pasó con el DNU, ¿no? Claro. Enviar algo que no van a votar o que no van a acompañar para luego reforzar ese discurso. Y ahí es donde es interesante pensar que este es un gobierno profundamente ideológico, uh-huh. donde no podemos discutir sobre programas de gobierno, sobre programas económicos, no podemos discutir de eso porque estamos discutiendo todo en términos ideológicos, todo el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que ese intento, ¿no?, permanente de exponer a lo que él llama la casta, de algo, y exponiéndolos con llamados o con propuestas de leyes que es muy difícil que acompañen, va a ese juego político ideológico al que él está jugando, ¿no? Para sí. reforzar el apoyo o intentar reforzar ese apoyo. Y bueno, y sí, te escucho. No, quería recordar que estamos hablando con Pablo Villarreal, sociólogo, politólogo, y en el discurso Milei, a la hora de hablarle a la gente, no a la casta, ni al poder, ni a los legisladores, lo único que les pide es paciencia y confianza. Y después no hay ninguna otra medida concreta que vayan a tomar para revertir, aunque sea en parte, o la debacle económica, o la social, o la alimentaria que estamos sufriendo. Sí. Ahí yo creo que hay una lectura del presente que Milei está haciendo bien, digamos. ¿Por qué digo esto? Reforzar el discurso anticasta es importante en la medida que el ajuste no está recayendo sobre la casta y es lo que es su hoy es su talón de Aquiles, sí. Porque es lo que lo pone en evidencia su discurso. Pero por otro lado, por las últimas investigaciones que venimos haciendo, por los últimos trabajos que hicimos, este es un momento que para el votante común, el argentino promedio, el que no está ni tan politizado ni tan informado, que decidió en último instante su voto a Milei, por ejemplo, sí. Este es un momento que uno puede caracterizar por tres palabras: cambio, esperar o aguantar, sí. Y esperanza. Son las palabras que más se repiten. Y este es el humor de la sociedad argentina. O sea, hay que aceptar hasta cierto... Y ahí es donde él está tallando cuando dice eso. Porque no tiene otra cosa que ofrecer que una promesa a futuro y un pedido de espera, ¿no? Y no tiene otra cosa para ofrecer. Realmente no lo tiene, pero... Hay una sociedad predispuesta a eso. Hay una sociedad que auténticamente piensa, aunque nosotros sepamos y entendamos que este tipo de políticas van a terminar en una crisis mucho más profunda, hay una sociedad que está predispuesta a esperar por un cambio que le ofrezca un futuro mejor. Y ahí él está jugando. Ahí hay algo de una información, me parece, que él está teniendo de cuál es la relación, qué es lo que le puede pedir a esa sociedad. Que ahí me parece que lo tiene muy claro. Por eso me pareció ¿cómo te lo puedo decir? Ahí me parece que hizo una lectura correcta de qué es lo que quisieran escuchar las personas. Sí. Hay que ver hasta qué punto ese periodo de gracia y esa espera es aguantable. Pablo, bueno, una última por mi parte. En el minuto 57, que esto nos quedó en el tintero, ¿no? En el minuto 57 de su discurso de 1:10, invita a los gobernadores a firmar un nuevo contrato social, un pacto de mayo, ¿no? Lo pone así, muy patriota. Muy patriota, sí. Pero es un pacto que se parece bastante a decir, vengan ustedes, pongan la firma y yo pongo todo lo demás, ¿no? O yo lo escribo, claro. Y ustedes lo firman, lo suscriben. Y si me votan, sí. La ley. Y además, claro, si me votan la ley, ¿no? Que ya se la voltearon. Bueno, ese fue el momento más propositivo, entre comillas, del discurso de hoy. Que fíjense que está por fuera de toda relación institucional en la que estaba inmerso. O sea, el discurso se sale de los carriles del diálogo institucional entre poder ejecutivo y legislativo, sí. Y propone este pacto de mayo a realizarse en Córdoba entre gobernadores, diputados, senadores. Miren, hay ahí varias cuestiones por donde empezar a analizar esto. Yo lo primero que se me ocurrió es que acá hay como una especie de delirio mesiánico, ¿no? Un delirio fundacional de que viene a crear una Argentina nueva desde cero, Y si ustedes se fijan, hay algo ahí ¿cómo decirlo? De lo decimonónico, de como si estuviera. Si ustedes se fijan, en el Twitter oficial publicaron los puntos, sí, sí, con sí. una letra al sí, estilo sí. siglo XIX, sí, sí. siglo XVIII, que también juega, forma parte de esa especie de fantasía de fundación de la nación, ¿no? Uh-huh. Como si estuviéramos en 1810 y hay que rediscutirlo todo y no hayamos tenido 200 años de historia, ¿no? Que forma parte también de un elemento ideológico de los libertarios de sentir que vienen a refundar el país, ¿no? Sí. Y además con una posición de autoridad en la que él se pone, en la que en un momento dice, espero que me demuestren que están a la altura de esta situación, sí. y le demuestran a los argentinos, ¿no? Donde él se pone como evaluador de esa situación. Entonces es un llamado al diálogo muy extraño. Uh-huh. Y además suena a una especie de extorsión, ¿no? Porque para poder llegar a ese diálogo me tienen que firmar la ley de bases y sí. después seguimos. Y si no lo hacen, van a quedar en evidencia de que no quieren participar de este diálogo y este momento fundacional. Entonces, otra vez, el momento de poner evidencia y jugar al todo o nada contra esa casta que en realidad puede no estar de acuerdo con los 10 puntos que propuso, porque ese es otro elemento, ¿no? Llama a un diálogo abierto, pero con 10 puntos pensados por él de antemano, sí. o impuestos por él de antemano, ¿no? Sí, y 10 puntos que no tienen nada de nuevo, ¿no? Porque hablas de la reforma previsional, la reforma laboral, una reforma política, la apertura económica, qué sé yo. Es siempre el mismo libreto. Claro, incluso el primero es el respecto irrestricto sí, de la propiedad privada, que ya está privada. En la Constitución. Ya está en la Constitución, claro. Sí, y además son una serie de elementos que simplemente pueden ser, cada uno de esos elementos pueden ser pensado como leyes que se envíen al Congreso y que se discutan. Y hay otros que son, por ejemplo, el último, que es de la apertura comercial y la Argentina participando. Eso es una expresión de deseo, eso no lo decide no se elegís, un grupo de gobernadores, claro, senadores, claro. diputados y presidente. Claro. Eso pasa por el como cuáles son las tendencias en el comercio internacional. Eso claro. es simplemente una expresión de deseo, ¿no? Y lo del déficit fiscal innegociable. Como objetivo último e innegociable, ¿no? Entonces, sí, ahí me parece que va a ser un elemento de disputa muy fuerte, porque evidentemente él tomó nota de la confrontación creciente con los gobernadores y esto lo hizo para tratar de exponerlos. Uh-huh. Evidentemente va a haber gobernadores que no van a asistir a este pacto de mayo. Entonces, en la medida en que, ustedes fíjense, el pacto, las dos leyes que manda, todo eso son elementos no realizables, son elementos que están destinados como dispositivos de confrontación, sí. dispositivos que no traen realmente un eje de programas de gobierno, sino a lo que llevan es a la posibilidad de confrontar y generar y reafirmar ese enemigo sobre el cual se monta constantemente, que es la casta. Sí, bueno, pero logra fijar una agenda y no propone hablar de pobreza, no propone hablar de hambre, sí. no propone hablar de trabajo, etcétera. Bueno, Pablo, bueno, lo último que les quiero decir es hay que ver hasta cuándo ese discurso es productivo en términos ideológicos para claro, que claro. No se reaccione al nivel de ajuste que está teniendo, ¿no? Porque yo me imagino que la idea es extremar este discurso lo más posible para extenderlo en el tiempo y ver si más adelante puede ordenar un poco la cuestión económica y pasar este momento. Pero bueno, eso se verá. Hasta qué punto. La ideología es muy potente, sí, sí. Pero hay que ver hasta qué punto soporta este momento. Sí. A ver, ¿hasta cuándo el televisor le gana a la heladera, ¿no? Como anda circulando por allí. Exactamente. Bien. En este caso, las redes, En este caso serían las redes sociales. Las redes, más sí, que, sí. Un poco viejo lo mío. Bueno, él es Pablo Villarreal, es sociólogo, es politólogo. Ya te estamos comprometiendo a que un día te acerques al estudio porque va a ser un año muy complejo y vamos a necesitar de los pensamientos y las ideas de ustedes. Gracias, Pablo Villarreal. No, gracias a ustedes y para mí siempre es un gusto. Un abrazo. Desde Genteamos, Horvat, Ansorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Desde la gente, efemérides. El 4 de mayo de 2022, cuando la campaña electoral para presidente aún estaba en pañales, la compañera de bancada de diputados de Javier Milei, es decir, Victoria Villarruel, que todavía no era su candidata a vicepresidenta, intentó colar en la agenda política la posibilidad de un retorno del servicio militar obligatorio. En su página web podíamos leer, va un textual, la defensa nacional es para garantizar la soberanía e independencia, la integridad territorial y capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de los ciudadanos. El servicio militar obligatorio tenía ese fin. El rol de las Fuerzas Armadas es ese y ningún otro. Cierra el textual. Cuando La Libertad Avanza ingresó al balotaje, sostuvo que su proyecto no era aplicable al contexto actual sin explicar demasiado. ¿Cuál sí sería ese contexto? Claro, no está el contexto dado, pero el servicio militar obligatorio, más conocido popularmente como la colimba, corre, limpia y barre. Bueno, bien decíamos, la colimba llegó a su fin en 1994 tras el brutal asesinato del soldado Omar Carrasco. Se están cumpliendo 30 años. El 3 de marzo de 1994, Omar, de 19 años, dejó su casa en Cutralcó para dirigirse al grupo de artillería 161 en Zapala. 10 días después de ese ingreso, su madre Sebastiana y su padre Francisco fueron a visitarlo. Y en el cuartel les aseguraron que su hijo había desertado. 2 días después, los padres denunciaron la desaparición de su hijo. Dijimos, era el año 1994. Presidía el país Carlos Saúl Menem. Quiero ser el primero en distinguir que hechos de esta naturaleza no deben dar lugar a enjuiciar, a partir de determinados ejemplos marginales, a toda una gloriosa institución. La primera reacción del gobierno menemista fue: no es la fuerza, son solo unos pocos, y nuevamente aparecía la teoría de que era un exceso y no la regla, a pesar de que el FOSMO era el frente opositor al servicio militar obligatorio, llevaba contabilizados entre 1977 y 1994 34 desapariciones y muertes de soldados. Hay una campaña feroz para tratar de desprestigiar a la institución Fuerzas Armadas, y en este caso al ejército. Pero a medida que se fueron conociendo los detalles, el discurso fue cambiando. 15 días después de la denuncia por desaparición, esto es el 6 de abril de 1994, el cuerpo de Omar Carrasco apareció a 700 metros del edificio del cuartel, con el torso desnudo y un pantalón varios talles más grande. Era el segundo rastrillaje que se hacía. En el primero, que pasó por ese mismo sitio, no encontraron nada. Mientras tanto, se realizó una segunda autopsia sobre piezas anatómicas del infortunado joven, lo que demostró que fue violentamente golpeado por un pie calzado con bota o borceguí. Ello se produjo la rotura de 5 costillas y el desprendimiento de un ojo. La pericia determinó también. Tras conocerse los detalles del asesinato de Omar Carrasco, un trabajo realizado por la empresa Solvo Análisis y Propuestas demostraba que, ante la pregunta de ¿debe cambiar la ley de servicio militar obligatorio?, el 87% de la población respondía que sí, y la amplia mayoría aseguraba que la conscripción debía ser voluntaria. He instruido al Ministerio de Defensa para que, con el asesoramiento del Estado Mayor Conjunto y de los Estados Mayores de cada fuerza, se estudie el mejor proyecto para reemplazar el servicio militar obligatorio por uno voluntario y profesional. El artículo 702 del Código de Justicia Militar decía que, comillas, el militar que se exceda arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones, perjudicando a un inferior, o que lo maltrate, prevaliendo de su autoridad, será reprimido con sanción disciplinaria o con prisión. Cierra comillas. Era delito bailar a un soldado, pero era la práctica habitual. Carrasco estuvo 3 días en el cuartel. Murió el 6 de marzo de 1994. En esa jornada, el subteniente Ignacio Canevaro lo bailó por lo menos durante 20 minutos. Y 2 soldados más antiguos, Víctor Salazar y Cristian Suárez, continuaron con la faena. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio y hemos instaurado el servicio militar voluntario. Las multitudinarias marchas de silencio en Zapala forzaron a que se buscara justicia por el asesinato de Omar Carrasco. En enero del 96, el teniente Canevaro fue condenado a 15 años de prisión y los conscriptos Suárez y Salazar a 10 años. Y nunca se investigó la cadena de responsabilidades hacia arriba, y era un secreto a voces que había más involucrados que llegaban inclusive hasta la cúpula del ejército. 1, 2, 3, 4. Se acabó el programa de hoy. Se acabó. Volveremos la semana que viene. ¿Y con qué nos despedimos? En 1974, o sea, hace 50 años... Sí, 50 años. ...apareció el último disco de Sui Generis, que era Pequeñas Anécdotas sobre la Institución. Si lo habré gastado en el Wincofong. Sí, sí. Entre los 11 temas que había... Había una, que es la que cierra el disco, que se mete con una de las instituciones más respetadas por el establishment. Estamos hablando, claro, del ejército, del servicio militar obligatorio. El tema se llamaba Botas Locas, que se metía con el honorable servicio militar obligatorio. Pero nos vamos con la versión que grabaron alumnas del Colegio de la Ciudad, en la que participaron Kevin Johansen, Mel Muñiz y Diego Pojomovsky. Participaron también Pedro Viscardi en ukelele, Micaela Geller en guitarra tenor, Clara Leger en bajo y voz, Miranda Mendiz también en ukelele y voz, con arreglos y dirección de Mel Muñiz. ¿Será entonces hasta la semana que viene? Sí, señor. Chau, chau. Patria, yo soy extranjero. Parte de